regresamos a este especial dedicado a Roxette. Roxette también fue un pionero en grabar un concierto acústico para la MTV, donde demostraron su versatilidad y su calidad vocal e instrumental. En ese concierto tocaron versiones de sus propias canciones y de otros artistas como Elvis Presley o The Beatles. Y de ese MTV Unplugged, escuchemos Joyride. Thank you. Sin embargo, no todo fue color de rosa para este dúo. En el año 2002, Marie Fredriksson fue diagnosticada con un tumor cerebral, que la obligó a someterse a una operación y a un tratamiento que afectó su salud y su voz. Escuchemos Listen to Your Heart. pesar de este diagnóstico, Marie no se rindió y siguió luchando por su recuperación. En el año 2009, Roxette volvió a los escenarios con una gira mundial que duró hasta el 2016. En ese tiempo, también publicaron tres nuevos discos, Charm Haskell, Traveling y Good Karma. Escuchemos Why Don't You Bring Me Flowers. Lamentablemente, en 2019, Marie falleció a los 61 años de edad, dejando un vacío enorme en el mundo de la música y en el corazón de sus fans. Per Gessle le dedicó unas emotivas palabras. Gracias por pintar mis canciones en blanco y negro con los colores más hermosos. Some time, you and I, under this bright

Todas las obras de Roxette son buenas, no solo por la interpretación de ellos dos, sino por el ritmo, la música y el sentimiento que imprimen al momento de cantar. Escuchemos Fading Like a Flower Every Time You Leave. Y para finalizar este especial dedicado a Roxette, escucharemos The Big Love. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universo. She's a miracle, she's all that I Rosetta Hills, the big lust. Bring it into the small world.